Sección número 30 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 30. El duque va por el rey. Un regio zipizape. Lo que se dice, borrachos. En cuanto estuvieron a bordo, el rey se vino para mí y, sacudiéndome por el cuello, me dijo: ¿Con qué tratando de escaparte? Te has cansado ya de nosotros, ¿verdad? No, majestad, contesté. Por favor, no creáis eso, majestad. Entonces, pronto, dime, ¿por qué saliste corriendo? Contesta, o te echo las tripas fuera. Sí, majestad, yo os lo diré todo, todo tal como ocurrió. El hombre que me llevaba a mi sujeto fue muy bueno conmigo, pero bueno de verdad. Decía que el año pasado se le murió un hijo de la misma edad y del mismo cuerpo que yo, y el pobre hombre sentía mucho verme metido en un asunto tan grave como aquel. Bueno, pues cuando descubrieron el saco de oro en el ataúd y se acercaron todos a empujones para verlo, se me acercó y me dijo: «Corre, muchacho, porque esta gente te cuelgan hoy». Y yo eché a correr. ¿Por qué iba a quedarme allí? Me parecía idiota dejar que me ahorcaran, cuando tenía el camino libre para correr con todas mis fuerzas. Y así lo hice, hasta que llegué a la canoa, y le dije a Jim que diera fuerte a los remos si no quería que me cogieran y me ahorcaran. Y temía mucho que al rey y al duque no los hubieran matado. Figuraos, majestad, qué pena sería la mía y la de Jim, y cuál nuestra alegría al veros venir por el río. Que diga Jim si no nos hemos alegrado. Jim dijo que sí, que nos alegramos mucho, pero el rey le mandó callar y exclamó: Oh, sí, sí, todas las apariencias justifican lo que dices. Y volvió a zamarrearme por el cuello y me amenazó con tirarme al río. Pero entonces fue el duque y le dijo: Vamos, idiota, ¿quiere usted dejar al muchacho? A ver si usted en su caso no hubiera hecho lo mismo. Ahora que se ha salvado, ahora va usted a pedirle cuentas. ¡Qué animal! ¡Qué estupidez! El rey me dejó y se puso a maldecir al pueblo, pero el duque le atajó: Mejor haría usted en maldecirse a sí mismo, que bien se lo merece. Desde que entró en el pueblo, no ha hecho nada con sentido común, excepto decir con tanta serenidad aquello del tatuaje de la flecha. Si hemos de hablar sinceramente, eso estuvo bien. Y eso ha sido lo que nos ha salvado. Sin esa ocurrencia, nos habrían enchiquerado hasta que hubiera llegado el equipaje de los ingleses. Y en llegando, a presidio, no le quepa duda. Pero el truco los llevó al cementerio y la bolsa de oro terminó de hacernos el favor. Porque sin los empujones que se dieron para echar una ojeada al ataúd, no nos hubieran soltado. Y esta noche hubiéramos dormido en la cárcel. Tan cierto como 2 y 2 son 4. Siguió un instante de silencio. Los dos pensaban algo. Al fin, el rey, como distraído, exclamó: Y es indudable que la bolsa de oro la robaron los negros. Yo me estremecí. Claro, dijo el duque. Claro que fueron ellos. Una pausa de medio minuto. Y luego dijo el rey: Aunque a mí no me consta que fueran ellos. A quien no me consta es a mí, replicó el duque. El rey, un poco molesto, preguntó: Oiga, amigo mío, ¿qué quiere usted decir? Me parece que tendré también derecho a preguntarle. Oiga, amigo mío, ¿qué quiere usted decir? Yo no quiero decir nada, ¿Acaso estaba dormido y no se dio cuenta? ¡Basta! ¡Basta! ¿Me cree usted tonto de capirote? ¿Se figura que yo sé quién ocultó el dinero en el ataúd? Pues sí, señor. Usted lo sabe y usted lo sabe porque nadie más que usted fue quien lo robó. El duque se fue por él gritando: ¡Verás ahora, embustero! Pero el rey empezó a suplicar enseguida: ¡Vamos, duque! ¡Quietas esas manos! ¡Déjeme el cuello, hombre de Dios! ¡Déjeme el cuello! ¡Yo no he dicho nada! El duque gritaba: ¡Quien escondió allí el dinero fue usted, viejo indecente! ¡Y lo escondió para darme un esquinazo! ¡Volver al cementerio, desenterrarlo y quedarse con él! ¡Un minuto, duque! ¡Un minuto! ¡Conteste a esta sola pregunta, pero con franqueza! ¿No fue usted quien escondió el dinero allí? ¡Contésteme! Y si me dice que no fue usted, yo le creo y retiro todas mis palabras. ¡Que fue usted, bribonazo, le digo! ¡Yo, no! Y mejor que nadie sabe usted que no fui yo. Bueno, entonces, nada, yo le creo. Pero contésteme a esta otra pregunta, la última. ¿No se le pasó tampoco por el pensamiento esconderlo en algún sitio? El duque no dijo nada durante un minuto. Después respondió: Bueno, eso no importa ahora. Lo que importa es que yo no lo escondí. Pero usted no solo lo pensó, sino que lo hizo. Que me muera, duque, si miento. No niego que pensara hacerlo, porque lo pensé. Pero usted, o quien fuera, se me adelantó. Verás ahora. Lo robaste tú, canalla. Y o lo confiesas o... El rey, ya en los primeros estertores de la agonía: ¡Basta! ¡Basta! ¡Yo fui! ¡Yo fui! Gritó. Bueno, no hay alegría comparable a la que me produjeron esas palabras. El duque lo soltó y le dijo: Si vuelve usted a negarlo, lo ahogo. ¡Hombre! ¡Muy bonito! ¡Ja! Ahí gimoteando como una criatura, después de haberse portado tan cochinamente. ¡Qué avestruz! Pero es que usted se lo come todo. Usted se lo traga todo. Y yo que me fié de usted como de mi padre, ¿no le dio vergüenza de callarse y oír cómo echaba la culpa a un par de negros inocentes? Y yo que me creí todo eso a pie juntillas. ¡Maldita sea! Ahora comprendo por qué tenía usted tanto interés en cubrir el déficit. Lo que quería era llevarse también el dinero que yo saqué de la sin par y de otras cosillas, y arramblar con todo. ¡Qué bruto! El rey, con un miedo horrible y gimoteando aún, se atrevió a decir: Acuérdese, duque, usted mismo fue quien propuso lo de cubrir el déficit. ¡Cállese! ¡Que no vuelva yo a oírle más! ¿Sabe usted lo que ha conseguido con querer llevárselo todo? Pues que ellos se queden con su dinero y con el nuestro, salvo unos céntimos miserables. Con que... ¡A la cama! ¡A la cama! ¡Y no vuelva a hablarme de déficits en su vida! El rey se metió en la choza y se fue enseguida para su botella, para consolarse. El duque, por su parte, no tardó mucho en seguir su camino y agarrarse también a su botella. Media hora después, habían hecho las paces. Por último, empezaron a roncar uno en brazos del otro. Observé una cosa. El rey, a pesar de la que llevaba encima, se cuidó muy mucho de negar que él fue quien escondió la bolsa del dinero. Esto me tranquilizó. No hay que decir que, en cuanto sonaron los primeros ronquidos, me fui para Jim, me senté a su lado y le conté toda la historia. Fin del capítulo 30. Fin de la sección número 30.